mujer florero. Me tirita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos. Para los poetas. Para las dulcinea. Para las escritoras. Para las viajeras. Para las francesas. Para las lectoras. Para las filósofas. Para todas las personas que nos escuchan. Las Somos Todas. Cuando me das el beso de la semana, es mi sueño todo limpio. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien nos escuche. Un nuevo programa de Las Somos Todas, dedicado especialmente al Día del Libro, que como todo el mundo sabe es el viernes 23 de abril. Y como siempre tengo aquí a mi derecha de lugar a Valle. Valle, ¿cómo estás? Muy bien, aquí otra semana más. Yo que me alegro. Y Toñi también, recién llegada de una misión periodística. Muy bien, estupendo. Un poquillo mojada, pero bueno. Tenemos a Sena, ¿cómo estás, Sena? Muy bien, buenas tardes. A Silvia, llegada también de otra misión periodística. De otra misión imposible. Hola, buenas. En la Sierra Norte de Sevilla. La Sierra Norte de Sevilla. Y a nuestra Loli Cecilia, que se ha ido todavía más lejos. Dios. Es que somos ya internacionales. Chica, ¿cómo estamos? Yo me he ido a Castilla. ¿Castilla León o Castilla-La Mancha? Castilla León. Somos muy viajeras. Y Lola Bella, Lola Bello, que se ha quedado aquí a cubrir lo local. Claro, aquí, como soy la última, pues me dejan lo peor. No hay dietas para todas. Es que hay que empezar por abajo. Ya luego se va subiendo escalones. No, pero está muy bien la actualidad del fin de semana. Pues venga, empezamos por ti. Venga, ¿qué ha habido este fin de semana? ¿A dónde has asistido? Cuéntanos. Bueno, yo la verdad que al final lo único que asistí fue a lo del Brujo. He sido un poco mala. Pero bueno, me encantó la obra, El Testigo, se llamaba. En esta ocasión, bueno, pues Brujo nos volvió a hechizar a toda la gente que estábamos allí. Y bueno, el testigo está basado en un relato de Fernando Quiñones, en una adaptación muy libre, que el Brujo la hace suya por completo. Y bueno, a mí me gustó muchísimo porque, verás, habla mucho del flamenco de una España, de un mundo que ya no existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, me dio a mí... Me emocionó mucho, ¿no? En muchas cosas que hemos visto, pues, de mi padre, comentarios de gente que aprendía los palos del flamenco, lo más hondo, como decía, de la taberna. Entonces me gustó mucho, nos hizo reír, nos emocionó, nos llevó donde quiso, en fin. Es que es un genio. Bueno, es un genio. ¿Había mucha gente? Sí. Aquí ya estábamos predispuestas, la gente estábamos predispuestas a que nos hechizaran. Y además, es que es una persona sola en un escenario sencillo. De estos es de los más complicados que ha llevado él siempre, pero bueno, sencillo. Y que te pides, no sé si casi dos, no, hora y media, hora y tres cuartos, sin pestañear. O sea, que te capta la atención, te lleva por donde quiere. Y te capta la atención y cuando te bajas un poquito, ¡pum!, te capta otra vez. Es una maravilla. Yo es que disfruté muchísimo y salí contentísima. Sí, a mí me gustó mucho. Yo no he ido, pero mi niña venía a encantar. Y conseguí fue con las amigas. Fue precioso. Aquí, Yenaira, ¿era muy cara la entrada? 12 euros. Eso es un regalo, ¿eh? Sí. Hombre, sí, aquí pero... estamos acostumbradas a 3 euros. Sí, y no pero y no eso para el teatro no es mucho dinero. Que va, que va. Si vas a Madrid o a Barcelona. Sí, o a Pamplona. Claro. Si el cine estamos ya igual. Vale. ¿El cine cuánto cuesta? 8 euros. ¿No? Bueno, aquí 6, no, aquí me parece, menos, ¿no? Aquí y 4 y 6. Sí. O sea, no, que el teatro es, está muy bien de precio, ¿eh? Sí, pero la lástima es que no, que cuando hay otras obras que no son conocidas no vaya nadie y están muy bien. Y son buenas. Sí. Claro, claro. Y no es porque no lo vean, porque el hecho de que hay un folleto con programación que viene El Brujo y las otras obras, que se llene El Brujo no es excusa de si es que no lo he visto. Sí. A la vista está que El Brujo todos los años llena. Sí, porque ya engancha y a la gente le gusta. Además, sí, una gente muy variopinta, ¿eh?, en el teatro, ¿verdad? Que le gusta a gente muy, muy diversa, vamos. Sí, sí. Ah. Bueno, ¿algo más? ¿Has visto algo más cultural? Bueno, no lo he visto, pero sí lo han visto personas amigas mías, los monólogos que se hicieron en el mundo interior. En el mundo interior. ¿Sí? Ahí estuvimos más de una. Ah, entonces cuéntalo tú, que has estado. No, porque yo tengo una visión muy particular de eso y... Claro, pero a... bueno, de primera yo mano... Yo es que la... yo no vi la primera parte, no la vi yo vi solo la segunda y claro, yo ya lo he visto más veces. Ah, entonces, claro. Sí, no a mí me han dicho que estuvieron bien. Hombre, a mí particularmente es que los monólogos no me gustan. No entonces, te gustan, entonces... Por eso digo que... Me reservo mi opinión. Y los falsos profetas también en la Palo Palo. Tampoco fui, porque es que coincidió el mismo día, creo que fue. ¿No fue el día del brujo? No, no, eso fue el bueno, viernes. Es que el viernes tampoco pude yo. Total, que. Pero me han dicho también que estuvo estupendamente. Oh, he visto fotos. ¿Y yo Funquillo cuándo era? El sábado. El sábado, o sea, el sábado. O sea, fue el viernes y el sábado. El viernes fueron los falsos profetas y el sábado fue los dos Funquillos, la Palo Palo. Ah, pues entonces el brujo coincidió con... Con Funquillo. Sí. Mm. Bueno, pues hay que reivindicar aquí, Silvia, una sala como la Palo Palo para la juventud en Écija. Eso hay que moverlo. Apúntalo en tu agenda, porque la verdad que es una vergüenza que tengamos que ir a Marina Leda... a escuchar los conciertos. Hay que hablar con algún empresario, algo, hay que hacer algo. Claro, eso sería una gran idea, ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que el Palo Palo es una inversión privada y a lo mejor deberían de apostar por ese tipo de inversiones. Claro. Sí, pero aquí, sin embargo, estaba la discoteca esta que había, que era grande y que allí se hicieron algunas actuaciones. Primero lo cogió un empresario de aquí, luego lo cogió otro. Pero tenía y está cerrada. Sí, pero tenía otro enfoque. El Palo Palo es que... Es una sala de conciertos, tipo concierto, a la Tren de Granada, sí. Tipo, es un otro concepto. Y entonces, verá que no es el concepto discoteca. No. Claro. Bueno, pues pedimos eso, que se haga aquí una sala de conciertos en condiciones. A ver si hay alguien que... Claro, porque los palos intentan algunos, sí, ¿no? Pero después ya se encuentra con los problemas de la música, de... Claro. Tiene que ser una sala como está aquella condiciona y bien, que tenga eso bien aislada, ¿no? Sí, que no aislamiento acústico, que no moleste. Bueno, aquí demasiado, que los hay que reconocer, sí, que se las ingenian todos los sábados para que haya algo diferente, nos guste más o menos, pero hay alguna algo. Alguna cosita, sí. Sí. Y eso que son pequeños, que sí, no son muy grandes. Que se le ocurran. Bueno, también la semana pasada habíamos anunciado que había una huelga en los pueblos de la Sierra Sur. ¿Sabes algo de eso, Sema? Sena. Ahí tenemos este problema que tenemos que resolver. Sena. Sí, bueno, debió ser un éxito. Sí, yo sí. Tampoco sé mucho más, pero debió ser un éxito. Vamos, los servicios mínimos en casi todos los sitios... la gente cerraba, vamos, porque se creían que tenía que cerrar. Y bueno, el comercio y todo esto cerró bastante. Y bueno, más información, tampoco es que tenga mucha más, pero que fue un éxito, eso sí. Sí, fueron 17 pueblos y el éxito fue del 100%, vamos, todos los pueblos... Sí. Tuvieron todo cerrado. Recuerdo que decíamos que pedían unas medidas contra el paro, como pedían la moratoria en las hipotecas, decía que ya que a los bancos le han dado 150.000 millones de euros, que hagan una moratoria en las hipotecas, que haya subvenciones a los cultivos sociales, que para los pensionistas y las pensionistas un salario mínimo interprofesional, la jubilación a los 60, no a la subida del IVA, en fin. ¿Y quién ha organizado la huelga? El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Y no pedían nada raro, vamos, pedían cosas que yo creo que todo el mundo lo tenemos en mente, solo que, bueno, pues no... Parece que esta gente se moviliza un poco más que los otros resto, pero sindicatos, son cosas, sí. Vamos, muy... También esta semana Salvador hizo una valoración del último pleno en el que no se aprobaron los presupuestos, como sabéis. Es una... Ya hablan en la tertulia, en el programa nuestro de esta radio La Tertulia, hablan del tema ampliamente, pero así rápidamente podemos decir que no se han aprobado los presupuestos y allí el representante de Izquierda Unida habló de que se presentan muy tarde, que no se ha echado cuenta de hacer los presupuestos participativos, que tan importantes eran, que aunque se había hecho poco, pero algo era algo, que no hubo un informe del impacto de género, que se rebaja los ingresos por parte del gobierno central y después las propuestas que hubo, solo hubo dos propuestas de Izquierda Unida, se aceptó una pero la otra no y entonces... fue denegado y ahora pues habrá que consensuar porque los presupuestos hay que aprobarlos, que si no sabéis que no se pueden pedir subvenciones, no funciona nada y es un desastre, ¿no? Bueno, pues vamos a poner una música que venga a cuento del día del libro. ¿Os recuerda vuestra juventud cercana? Me encanta esta canción. Me encanta. Yo me recuerda a mis niños chicos. Ya, a mí también. Ya no puedo decir. Yo no, yo a mi juventud muy cercana, cercanísima. Yo, a mí también. No te pases, no pases. Es que yo lo mío, ya ves. Y aparte a mí, no solo la canción y que te recuerde juventud, sino que era una serie de dibujos animados, sí, que claro. Me gustaba mucho. Me gustaba. Pues para conmemorar el Día del Libro tenemos aquí una entrevista con una joven autora de Sevilla que se llama Aurora Velasco y preséntanos la... Silvia. Bueno, pues Aurora Velasco es de Sevilla y... se ha embarcado en esta aventura de escribir un libro que ahora ella nos hablará mejor de La Rosa Negra y que, bueno, es una novela de misterio y de aventura. Ella ya ahora nos dará más datos del libro. Venga, pues vamos a hablar con ella. Aurora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aurora, muchas gracias por concedernos esta entrevista que hemos organizado en nuestro programa Las Somos Todas con motivo del Día del Libro. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder expresarme. Vale, pues como este programa, no sé si te habrá dicho Silvia, es un programa hecho por mujeres y siempre nos gusta contar con alguna y visibilizarla, ¿no? Entonces, por eso te hemos llamado. Y además, porque hemos sabido que has publicado un libro que se llama La Rosa Negra, ¿no? Efectivamente, y también va el tema de mujeres. También va el tema de mujeres. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué? Pues evidentemente porque yo me siento muy identificada con mi condición femenina y bueno, y qué mejor que una mujer para poder saber y poder expresar lo que sentimos. ¿Es una novela histórica? Pues es una novela que parte efectivamente es histórica, pero en realidad todo es una novela de ficción, donde los personajes se mezclan con personajes verídicos y ahí lo que hay es una mezcla entre personas que no han existido, personas que han existido, situaciones que sí, que se dieron y situaciones que son totalmente novedosas. Y lo que he intentado es eso, mezclar la fantasía con la realidad para que al final pues salga una novela de aventura que te enganche, que te atrape y que estés deseando llegar al final para saber cómo acaba. Muy bien, te digo que aquí estamos están seis compañeras conmigo, sí, que cualquiera de ellas en cualquier momento te va a preguntar algo. Perfecto. Silvia, por ejemplo. Hola, Aurora, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Mira, yo te quería preguntar a qué público va dirigida tu obra. Pues mira, el público al que yo he dirigido mi obra es muy amplio, porque lo mismo puede leerlo un chaval de 13, 14 años que una persona adulta, porque la verdad es que es una novela de aventura donde cabe todo, cabe para todos los públicos. Estupendo. Es una novela, bueno, pues no tiene ninguna situación erótica ni nada por el estilo, con lo cual pues es totalmente permisible para un niño de 13 años que para un adulto que le guste la aventura. Pues nada, la recomendaremos. Gracias. Hola, Aurora, yo me llamo Toñi. Hola. Y quería preguntarte, ¿te has encontrado muchos obstáculos a la hora de publicar tu novela? Pues la verdad es que no, he tenido una suerte increíble. Un amigo me habló de un editor que en esos momentos pues empezaba a hacer su singladura también en el mundo de la literatura. Era un hombre pues que había estado trabajando para otros y pues en un momento de su vida quiso hacer una editorial. Me enteré, le llevé el manuscrito, ya tenía varios sobre un tema así similar, me dijo que no le había gustado ninguno y que no había cuajado, pero cuando yo le llevé el mío, le encantó y no me puso pega ninguno. Fue llegar y pegar. Ah, has tenido suerte, ¿no? He tenido mucha suerte, sí. Y va en un hombre. No, pero es una persona muy encantadora. Sí, sí, sí. Ah, me alegro, por lo menos existen hombres cabales que... aún en el esfuerzo. Sí. No, además él sabe que hoy en día la literatura es cuestión de mujeres, porque la verdad es que si cogemos un porcentaje de personas lectoras y le hacemos por sexo el porcentaje, veremos que hay muchísimas más mujeres que hombres que leen hoy en día. Por lo tanto, él, una novela que la trama era de mujeres, pues lógicamente también le gustaba eso, que fuera dirigido a un público mayoritariamente femenino. No es que no lo vaya a leer un hombre, porque evidentemente también en la trama hay hombres y además los templarios, pues como todos sabemos, eran hombres, pero bueno, el personaje femenino es el que más abunda. Claro. Aurora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenos días o bueno. Buenas tardes, ahora mismo tardes. Buenas tardes. Soy Sena. Quisiera hacerte una pregunta sobre. ¿Tiene algo que ver con temas esotéricos esta novela que sí. has escrito? Porque veo que te gusta mucho el esoterismo. Pues sí. Y bueno, aquí tengo una frase tuya que pone: nada es por casualidad, sino por causalidad. Sí. Entonces, explícame un poquito eso. ¿Por qué te gusta tanto estos temas? ¿Por qué crees que las cosas? Me imagino que creerás que una cosa tiene su pasa por algo, ¿no? Sí. Y por motivo. ¿Puedes explicarlo por un motivo? Pues sí, yo siempre he creído que todo tiene una causa y un efecto. De ahí el nombre de la causalidad. Nosotros nos pensamos que cuando nos pasa o nos ocurre algo decimos, oh, hay que ver qué casualidad, pero no es cierto, la casualidad no existe. En la vida lo único que existe es la causalidad. tú a lo mejor no te das cuenta, pero cuando haces una, cuando tú estás deseosa de que algo en tu interior cambie, cambia. Y con ese cambio que tú haces interiormente cambia el exterior. Tú ves cómo todo se acopla para darte a ti lo que en cada momento tú vas necesitando. Es como decía cuando decía Pablo Coelho, que cuando necesitas o cuando de verdad quieres algo, todo el universo conspira para darte a ti lo que tú ansías. Por eso digo que no hay ninguna casualidad, sino que todo es causalidad, porque todo lo que tú desarrollas es una acción para luego tú recoger un efecto. Estoy de acuerdo contigo, Aurora. Me alegro. Es tu primera novela, ¿no? Sí, esta fue la primera novela que escribí, efectivamente. ¿Te ha costado, supongo, mucho escribirla o no? No quiero resultar fatua, pero la verdad es que no me costó ningún trabajo. Yo hacía tiempo que decía, algún día escribo mi propia novela. Y un día, pues, mi hija me dice, no lo digas más. Y toma, empieza a escribirla. Me regaló un ordenador portátil y, claro, no tuve más remedio que empezar. ¿Quién le decía que no? Y no me costó mucho trabajo. Ante mi asombro, me ponía delante del ordenador y día tras día salía el argumento que por supuesto, yo no tenía pensado para nada, porque ha salido fluido sin yo haber hecho un argumento, sin yo haber hecho ningún guión de antemano. Y en 4 meses estaba la novela escrita. Y teniendo en cuenta que mi trabajo por la mañana son 7 horas, pues yo creo que es algo récord. Sí, desde luego, es increíble. Después ya, en estos otros 2 años que llevo escribiendo, he vuelto también a hacer algo récord, porque esta fue la primera, pero ahora estoy terminando la quinta. ¿La quinta? La quinta, sí, 2 años y lo que va de año, 2 años y 4 meses, sí. Sí, supongo que dicen que detrás de una escritora, de una gran escritora y una gran lectora, ¿no? Efectivamente, eso sí es cierto, porque yo mi biblioteca pues tiene bastantes volúmenes, más de 2.000. Yo siempre he sido una apasionada de la lectura, sobre todo de la lectura esotérica, de la lectura de aventuras, de la mitología, de todos estos temas que hoy, además de la novela histórica, es unos temas que hoy en día yo creo que le gusta al gran público, ¿no? Y sí, efectivamente, a mí mi padre me traía cuando yo era pequeña montones de tebeos, y yo creo que eso fue lo que a mí me animó a leer. Después de los tebeos, pues pasé a las novelas de juveniles y luego, evidentemente, a todo tipo de lectura. Me gustan los ensayos, a mí me gusta cualquier cosa que cae en mi mano. Lees hasta los prospectos. Eso le pasa a mucha gente, nos pasa. Sí. ¿Tienes pensado una segunda parte para este libro o es completamente diferente lo que vas a escribir? Yo todo lo que he escrito después de esa novela es distinto por completo, pero sí tengo pensado continuarla, porque es un libro cerrado que se puede leer independientemente, pero al mismo tiempo da pie a que se haga una segunda parte. Pues esperaremos la segunda parte. Vamos a decirle a nuestras oyentes que próximamente, porque ya lo hemos hablado contigo, vendrás a Écija, ¿no?, a presentar el libro. Pues sí, cuando ustedes me digáis, allí estaré yo. Pues encantadísima, además de ver pues un pueblo que me encanta, porque además una de mis, mi próxima novela, pues el principal personaje es un bandolero, y no me digas tú que no está muy vinculado con el mundo. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues para terminar, como siempre hacemos con las personas que invitamos aquí, nos gustaría que recomendaras a nuestras oyentes algún libro en especial que te haya impactado últimamente, para, además del tuyo, claro. Claro, por supuesto. Pues mira, yo hace escasos días que acabo de terminar una gran novela, se llama Rey Lobo, es de Juan Eslava Galán, y se la recomiendo a todo el mundo, porque desde luego es una historia fascinante. Transcurre en una España del siglo IV antes de nuestra era, transcurre en parte de Andalucía también, pero bueno, después pues son mercenarios que salen. Son mercenarios que nacen en España, pero como aquí no había en aquella época trabajo para esta gente, pues tenían que salir a guerrear, a batallar. Se contrataban como mercenarios, y la verdad es que es una novela que te llega muy hondo, sobre todo por su inesperado final. Yo esa se la recomendaría a todos los que nos están escuchando, porque de verdad es una novela preciosa y además emotiva. Sí, la verdad, yo he leído bastantes de este hombre. Sí. Ahora no me sale el nombre. Juan Eslava. Eslava Galán. Eso, y me gusta también mucho. Sí. Sí. Y además es sevillano, ¿no? Como tú, ¿o no? No, no. Él es de Arjona, es de Jaén. Ah, sí, bueno, sé que era andaluz. Sí, pero sí. Trabaja en Sevilla, ¿no? Ha trabajado, vive en Sevilla, ¿no? No, tampoco. Tampoco, vale. Ha vivido, pero ya no. Ya, yo que tenía entendido que era profesor de... Eso sí. Eso, de un instituto de Sevilla. Ella ha dado algo en el clavo. Sí. Bueno, pues nada, Aurora, te agradecemos que nos hayas respondido a nuestro a nuestra entrevista y te esperamos que vengas por aquí, por Écija, ya nos conocemos y presentamos tu libro. Perfecto, y muchas gracias por darme la oportunidad. Y a ti por atendernos. Contestar, entendernos. Adiós, un abrazo. Igualmente. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. Pues hoy vamos a hablar de un libro poco conocido, casi no lo conoce nadie, se llama Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El libro que se ha leído todo el mundo, ¿no? Por lo menos algunas partes. Todo el mundo lo conoce de oídas, pero no tanta gente lo ha leído, ¿eh? Y la verdad que es un libro que merece la pena leerlo porque es completamente actual, es muy gracioso y es ameno, por lo menos a mí me ha encantado. No sé si la habéis leído alguna. Yo he leído la primera parte, a la segunda ya no he llegado. Yo me lo he leído porque, bueno, fue obligada, porque tenía un profesor de literatura en mi época de estudiante, que, bueno, que quería que leyéramos el Quijote, nos hizo un examen, nos hacía sobre. Exámenes sobre el Quijote. Entonces, claro, como es una historia que todo el mundo más o menos conoce, que se han hecho muchas películas, que bueno, que todos y todas conocemos pasajes del Quijote, pues yo intenté escabullirme de esa manera, ¿no? Pero que va, me pilló. Y entonces me lo tuve que leer, me acuerdo, un verano entero, y la verdad que fue una sorpresa agradable por mi parte, porque me divertí muchísimo con el Quijote. Hay pasajes del Quijote, es verdad, que te hartas de reír. Y bueno, mira, no fue, pensaba que era un castigo, no lo fue, la verdad, me gustó mucho. Sí, pues yo quería hoy hablar, porque es una cosa que me encanta, que es la historia, una de las partes del Quijote, que es la historia de la pastora Marcela, que me parece para su época una cosa muy, muy moderna, ¿no? Porque y contar un poco la historia de la pastora Marcela, no sé si la conocéis. La pastora Marcela, bueno, pues Don Quijote resulta que estaba con los cabreros, es después de la historia de los cabreros. Ve a la gente que está hablando, pregunta qué pasa, y es que hay un hombre que se ha suicidado. Y entonces se ha suicidado porque estaba enamorado de una pastora, de una pastora bellísima. En realidad no era pastora, era una hija de un hombre que tenía mucho dinero, pero decidió un día vestirse con las ropas de pastora e irse al campo. Y decía que era bellísima, ¿no? Y que enamoraba a todo el que lo veía. Entonces esta mujer pues se fue al campo y un estudiante se enamoró de ella. ¿Y qué hizo? Pues quitarse también las ropas de estudiante y también vestirse de pastor y también ir al campo. Y entonces la pretendía, pero Marcela decía que no quería casarse y que quería ser libre. Entonces la gente, él desesperado por su amor, porque estaba tan enamorado, pues se suicida. Entonces la criticaban a Marcela porque la llamaban melindrosa, porque no lo quería. Después la llamaban, bueno, cruel, desagradecida. En fin, la llamaban la pastora homicida. Entonces fueron el tal Grisóstomo, que era el enamorado, dijo que lo enterraran al pie del monte donde la había visto la primera vez. Y Don Quijote fue al entierro a ver qué pasaba allí. Cuando estaban allí todos en el entierro, poniéndola verde a la Marcela, pues apareció ella. Apareció ella y les dijo que, lo voy a leer un poco lo que dijo, que no la criticaran, porque dice: yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno, el fin de ninguno de ellos bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora se cava su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y si él con todo este desengaño quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, ¿qué mucho se anegase en la mitad del golfo de su desatino? Si yo le entretuviera, fuera falsa. Si le contentara, hiciera contra mi mejor intención y propuesto. Porfió desengañado, desesperó sin ser aborrecido. Mirad ahora si era razón que de su pena se me dé a mí la culpa. O sea, que ella decía que ya no tenía la culpa, por supuesto. Y entonces, cuando ella dicho esto, se dio la vuelta y parecía que iban a ir los compañeros del muerto, ¿no?, hacia ella, y entonces Don Quijote salió en su defensa, como era un caballero, de los que ya no hay. Algunos quedan. Y dice: ninguna persona de cualquier estado y condición que sea se atreva a seguir a la hermosa Marcela so pena de caer en la furiosa indignación mía. Ella ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de Grisóstomo y cuán ajena vive de condescender con los deseos de ninguno de sus amantes, a cuya causa es justo que en lugar de ser seguida y perseguida sea honrada y estimada de todos los buenos del mundo, pues muestra que en él ella es sola la que con tan honesta intención vive. Y nada, pues ya se fue Marcela y no pasó nada, pero que parecía que tenía que casarse por narices, ¿no? Y con que era cruel porque no quería a ninguno. Sí, yo no sabía que Cervantes tenía esta vena feminista en aquella época, ¿no? Que parece tan... Me he quedado sorprendida, ¿ves lo que es? Sí, sí. No leerse lo que hay que leerse. Mañana y es porque te lo obligan, ¿eh? Porque a mí en el colegio me lo obligaban también y basta que me lo obligaban para que... Ya sabes. Sí, porque el tamaño abruma. Asusta, claro. Es que era un libraco. Pero es verdad, como ese libraco. Tiene muchos pasajes que son unos que te hacen pensar, que es un compendio de muchas cosas. Sí, sí, y otro que te hace reír, vamos, muchísimo. Muchísimo, sí. Y me hizo mucha gracia lo que le pusieron el epitafio que le pusieron a este hombre. Le pusieron: yace aquí de un amador el mísero cuerpo helado que fue pastor de ganado perdido por desamor. Murió a manos del rigor de una esquiva hermosa ingrata con quien su imperio dilata la tiranía de amor. O sea, que le pusieron un epitafio bueno. Bueno, y hablando de esto también habréis visto alguna película, ¿no?, de... ¿Del Quijote? Sí, sí. Bueno, hay muchísimas versiones, ¿no? francesas, italianas, hay de todo. Sí, español. Sí. Fernando Fernández. Hasta japonesas hay. O sea, sí, del Quijote. Sí. Sí, de todas, sí. Es muy famosa una de que se llama Don Quijote de Orson Welles, sí. Es una versión en blanco y negro, que no la llegó a terminar, pero la terminó Jesús Franco, es de 1992, y esa es muy interesante, yo la estuve viendo y me gustó mucho. Y después está la de Gutiérrez Aragón, El caballero Don Quijote, que está protagonizado por Juan Luis Galiardo, ¿no? Sí. Y nada, pues animamos. La serie de televisión de Fernando Fernán Gómez. También. Bueno, Fernando Fernán Gómez era la voz de los dibujitos, ¿no? Sí, sí. Pero creo que también no era Fernando Rey. La Fernando serie Rey, esa entre Fernando capítulos Rey. Era Fernando Rey y, sí. Y Sancho hacía el. Ay, que nunca me saben los nombres. El de los Santos Inocentes. Sí, Alberto Landa. No, es Alfredo Landa. Yo, ¿y cómo estamos? Estamos fatal, ¿eh? Alfredo Landa. Estamos fatal. Las tormentas del fin de semana han dejado. Fatal. Bueno, pues recomendamos eso, El Quijote. Y vamos con nuestro espacio ecológico. Verde, que te quiero verde, verde viento, verde rama. Bueno, vamos a hablar otra vez de otro desastre ecológico ya se ha comenzado a hacer, que es en Etiopía, ¿no? ¿Tenéis algo por ahí? Venga. Sí, efectivamente, van a construir una presa gigante que amenaza la supervivencia de 200.000 indígenas en Etiopía, según la Organización de Derechos Humanos Survisa Internacional. Esta presa la van a construir sobre el río Omo. Y entonces esta organización está pidiendo al gobierno de España que detenga la construcción, al mismo tiempo que está ejerciendo una presión sobre los potenciales inversores internacionales, entre los que se encuentran, y que no es moco de papa, el Banco de Desarrollo Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial y el Gobierno de Italia, para que nos financien este proyecto. La obra ya está adjudicada a una empresa italiana llamada Salini Costruttori, la misma que construyó otra presa más pequeña también en Etiopía, y que precisamente parte de esta presa se derrumbó solo a los 10 días después de inaugurarla, en enero que la inauguraron. Para colmo, la mayoría de los indígenas que viven en esta zona no conocen el proyecto ni tienen idea de lo que se les cae encima, lo cual amenaza su supervivencia, no solo de ellos mismos, porque le afecta a la tierra y a su vida totalmente. Sí, por lo visto hay 8 pueblos indígenas con 200.000 habitantes que tienen una agricultura basada en el río Omo. Sí, porque claro, hay que sequía, inunda, época de sequía, se inunda exactamente. Como el Nilo, sí, inunda y después se retira y ahí es cuando aprovechan las cosechas. Y entonces, por lo visto, la presa también quieren arrendar tierras al lado de la presa para hacer un hotel. No. Otro hotel. No, para plantar biocombustibles. Y el gobierno de Etiopía, que en su constitución dice que los pueblos indígenas tienen que ser consultados para estas obras, no echa cuenta, vamos, era un gobierno corrupto. Y el Valle del Omo es Patrimonio de la Humanidad. Sí, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Sí, por sí. Su valor arqueológico y geológico. Y querrán hacer, me imagino, también, solo para ¿Para qué has dicho? ¿Para combustible? O para, biocombustibles. Para biocombustible. Sí. Sí, para biocombustible, eléctrico. Para lo que ahora va a pegar fuerte. Para esta gente, vamos, todo lo que... Para cuando bancos, se acabe el petróleo. Exactamente, cuando se acabe el petróleo, pues pega fuerte pues esto, que queda como muy bonito, además, biocombustible, ¿verdad? Pues mira lo que van a hacer también ahí. Sí, pero es vamos, que eso es una excusa, porque para generar biocombustible no hace falta hacer una presa... No, claro que no. Yo lo que quiero decir es que se amparan en esas cosas bonitas. Se camuflan. Claro, bajo un desarrollo económico increíble en zonas deprimidas. Claro, así se va convenciendo a la gente. Bueno, el que quiera firmar, hay una campaña en la página de survival.es, www.survival.es, y puede firmar para intentar detener esto de la presa esta de que va a terminar con estos pueblos indígenas. Bueno, y vamos a nuestro programa más ligerito, a nuestra sección más ligerita, frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca por tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete? Bueno, ¿vosotras os soléis reíros mucho? No. Yo aquí sí, no nos reímos no, nada. Depende. Bueno, pues sabéis que hasta las ratas se ríen. Por favor. Qué más. Se sacra la dieta. Para dinero y todo en eso. Lo de las ratas me pilla. En investigar eso. Pero cuando hacen así con los dientes, ¿no? Es que se estarán riendo, ¿no? Puede ser. Casi ondeándose de... Estoy aquí. Aquí estoy, pero no me coge. A eso, eso. Venga, Toñi. A mí me toca. Tú eres bueno, la especialista. La frívola del grupo. Bueno, pues eso lo dice ya. El inglés lo tengo fatal. Pance, profesor de la Universidad de Bowling Green State de Ohio, Estados Unidos. Estados Unidos. Según un informe que publicó en Ciencia. Dice que la risa de... que le llaman chirrido... La risa de la rata puede ser una respuesta emocional ancestral, incluso anterior a la evolución de la raza humana. Pasa, casina. Es decir, que no, y no solamente la rata, sino que también se ríen los perros y los chimpancés, pero dice que se ríen con jadeos. Sí, es que no sé qué decir. Hombre, debemos decir que es bueno reírse. Bueno, siempre. Lo que pasa es que nos están quitando ya, porque pues, en el libro está el nombre de la rosa, en la película, lo de la risa como atributo humano. Es verdad. Ya vamos a perderlo, y por la rata no menos, ¿eh? ¿Te imaginas? Y además, qué competidora. Por Dios. Se mueven muchos músculos de la cara, hay que reírse y ejercerlo. Yo para que así salgan perro, menos arrugas. Yo tuve un perro que os prometo que se reía. Cuando enseñaban los dientes, creíamos, porque lo encontramos por la calle, creíamos que nos iba a atacar, que no, ¿sabes? Ese, oye, y de repente me doy cuenta que mueve la cola y ya, y se quedó en casa y cada vez que hacía con los dientes era que se estaba riendo de lo emocionado. Te estaba echando sí, una sonrisa. Cuando estaba contento enseñaba los dientes. Dice que se actúa. Igual que nosotras. Se actúa una sustancia al reírnos que demuestra que es antidepresiva. O sea que fijaros, qué chuli. Dice que sí, que es una sustancia química parecida a la insulina. Sí, la serotonina, ¿no? Sí. Y reduce la ansiedad. Sí, ¿sí? Eso cuando una se enamora también. Se genera serotonina. Qué bonito. Cuando se hace deporte también. Sí, ¿no? En fin. Bueno, pues eso es, las ratas se ríen y además... se ve en el YouTube a un hombre haciéndoles cosquillas y las ratas. ¡Ay! Y las sí, ratas muertas de risa. Sí, sí. Y ese estudio de la Universidad de Ohio, ¿no? Sí. Va a gastar dinero en eso. Ve si la rata se ríe. Si se ríe o no se ríe. A mí me gusta. Se nota que le sobra el dinero. Una persona que se ríe mucho a mí me gusta. Claro. Sí, yo, no, yo no soy de la que me río mucho, pero vamos. Es que de esas que tienen esa risa que por nada se ríe. Yo me encanta. Al mal tiempo, buena cara. Hay que ponerle siempre. Ya leímos por ahí en otra ocasión, no sé si lo comentamos aquí, que el humor es muy bueno para la buena relación entre pareja. O sea que ahí está también, ¿no? Sí, sí. Pues entonces yo pues me sí. debo de reír poco. Ni por esa, ni por esa. Aunque tenga la sonrisa ahí. De oreja a oreja. Vamos a hacer un programa de... ¿Cómo se llama? El corazón, no, el corazón no. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no tiene pareja. ¿De qué? No, dice? Pero... Bueno, ¿tú vas en el medio? ¿Qué dices? Ni vista, nada, nada, nada. Si tú eres una vaca mental, ¿no? Diabla. Vamos a hacer un programa de encuentros amorosos aquí, a ver. Si tenemos más éxito. Que por desgracia estamos unos sin pareja, pues... No, pero está bueno, bien. Eso nos quita. Mira, Marcela. Mira, Marcela, lo que quería. Estar claro, sola. Como la pastora Marcela. No, yo como Marcela, no. Tampoco, ¿no? No te gusta el campo, ¿no? No me gusta el campo, además. No, a mí no me gusta el campo. Tengo tampoco. Alergia y me sale. Claro, que seguiré sola hasta que me muera, esto sí lo puedo jurar. Bueno, pues. Sí. Ay, no digas nada. No, no, no. Eso se dice, nunca se puede. No, no, eso sí te lo digo. Te lo afirmo. ¿Quién? Torre más alta. No, yo voy a ver, como mi mascota, voy a ver contra de otro. Ni un local. Eso sí lo juro. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo estaba como cualquiera, una mujer. Y como mi marido no veo yo ni a Lucero Larva. Bueno, bueno. Sí, vamos pero... con otras noticias, ¿no? Vamos con otra noticia. Vamos a poner una musiquita de una cantautora de Guillena. 1936 fueron a encarcelarla. Por supuesto, sin causa alguna, mujeres de Guillena, de los parias, de los rojos sueltos, en la iglesia del pueblo, en la misa matinal. Era un 12 de octubre cuando sus destinos se clavaron en su sangre, la llevaron a excomulgar. Que no son solo mujeres, no son solo mujeres. No se olvide en la vida la memoria de mi gente, que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que ofrecieron su vida y su alma por nuestra libertad. Bueno, esta cantautora, una canción un poco triste, la verdad, que... se llama Lucía Socán, es una joven cantautora de Guillena que ha hecho un libro, un disco que se llama Todos los Nombres, y lo ha hecho para hacer un homenaje o para reivindicar la memoria histórica, ¿no? Esto que está ahora desgraciadamente tan de moda, ¿no? Entonces, ella habla de las 17 rosas de Guillena. 17 rosas de Guillena fueron 17 mujeres, en realidad eran 19 campesinas y jornaleras, que en septiembre de 1936 fueron encarceladas hasta octubre. Después, un buen día, las raparon, las llevaron a misa, las llevaron a Gerena y las mataron. Y dos de ellas se salvaron porque estaban amamantando a sus hijos, y un médico de allí, de la localidad, intercedió por ellas y se salvaron dos, pero las otras 17 y ahora próximamente quieren abrir la fosa porque, no sé, saben, quieren enterrarlas dignamente, ¿no? Y nada, esta era la historia de las 17 rosas de Guillena, como hay en Fuentes de Andalucía y en muchos sitios, pueblos, ¿no? Sí. En muchos pueblos de España y de Andalucía. Por cierto, que hay un movimiento mundial, se puede decir, a favor del juez Garzón, ¿no? Sí. Para que no se admitiera la querella por prevaricación, por investigar los crímenes del franquismo. Y se puede dar el caso, hablaban de eso, puede dar el caso de que sea propuesto para el premio Nobel por haber investigado los crímenes de Pinochet y tantos que ha investigado. Y sin embargo, esté suspendido de su cargo por la audiencia, por el tribunal español, ¿no? Que claro, y hay una campaña de apoyo a él. Que no quiere que saquen los trapos sucios, porque toda esa gente a lo mejor estuvieron implicados también, tendrían sus más y sus menos en su momento, y entonces este es lo que va a destapar mucha porquería, vamos a decirlo así. Claro, lo que pasa es que además no se entiende desde fuera. No le interesa. Estamos haciendo un ridículo internacional espantoso, porque verá un juez que es conocidísimo precisamente por liderar y buscar la justicia de estas causas que no han tenido justicia, que no han podido, entonces que después se le procese en su propio país y por su propio y compañero. Por los crímenes del franquismo y a iniciativa de una asociación de la ultraderecha católica. Sí, sí. Eso es lo que no sabe la gente. Y de la falange. Sí, sí, lo de mano de la ultraderecha. Exactamente. Es como convertirlo en otra víctima del franquismo, ¿no? En cierto modo. Y había un artículo, venía un artículo, vamos, ya hace unos días en El País de Saramago, hablando precisamente sobre eso, que es que no hay forma de que se entienda fuera, porque aquí pues más o menos hemos seguido las vicisitudes de los casos, de tal, de cual, bueno, pues tú sabes, las argucias legales, que sí, pero desde fuera no se comprende. No se comprende. En fin, hoy hablaban de cambiar el tribunal, ¿no? El Tribunal Supremo. Sí, pero ese es el constitucional. Es verdad, sí, no es el mismo. No es el mismo, no. Bueno, pues vamos a dar otra noticia. Hemos dado una de cal, vamos a dar otra de arena, ¿no? De una mujer deportista, ¿no? ¿No tiene nada? Bueno, pues ¿tú sí, Loli? Mónica Aguilera ha hecho el maratón de sables, la prueba más dura del mundo. Ha recorrido 254 kilómetros en 29 horas 54 minutos. Señoras, 254 kilómetros en el Sáhara marroquí. ¿En cuánto, En 29 horas 54 minutos. Con 90 españoles. A 48 grados a la sombra, que no habría sombra. Habría. ¿Qué fue? A 48 grados. Piñón. ¿Algún camión que daba sombra? Porque si no, después dice que las mujeres, ¿no? Son débiles, ¿no? Oh. Esta no, desde luego. Que yo me muero nada más que de leerlo. 254 kilómetros a 48 grados, madre mía. No sé cómo aguanta. Sí. Pues no, ella era la única. Hubo 1000 participantes, de ellos 90 eran españoles. Iba su compañero sentimental, pero su compañero sentimental se quedó a la mitad. Se coló la mitad. Llegó el sexto. No aguantó, no aguantó. Se le queda pequeño. Mira, corre tú que yo no corro más. Llegó el sexto. Bueno, esta prueba fue ideada por Patrick Bauer, que recorrió él solito el Sáhara argelino 1984 y dijo, pues voy a hacer una prueba para que corra más gente. Situaciones duras. Y así es. Y también tenemos a otra mujer que esta no le ha dado por correr por el desierto, le ha dado por subir montañas. Se llama, habréis oído hablar de ella, es de por ahí de tu tierra cerca. ¿Ah, sí? Edurne Pasaban. Sí, me suena. Que ha hecho los 13, ha hecho 13 8000, los 8000 son subir montañas de más de 8000 sí. metros. Uh-huh. En el Himalaya, claro, no hay metros. Sí, ¿tuvo algún problema de, bueno, siempre tiene algún problema de congelación de miembros y cosas estas así? Pequeños, sí, pero sí. Sí, sí. Pues ya lleva 13 y va por el 14, por lo visto hay un pique ahí con una vietnamita, creo que es, que también quiere, que está a punto de ganarle, entonces le falta uno solo, son 14, el récord de las escaladoras son los 14 8000. Se llama ella Edurne Pasaban, para que luego digan que las mujeres no somos duras, ¿eh? Verdad, qué cosa. Y vamos ya con nuestras convocatorias, ¿no, Lolín? Bueno, yo tengo por aquí una que dice presentación del libro Árida Bestia el 23 de abril a las 20:30 en el Tennis Club. Este libro lo ha escrito un profesor del Instituto Copérnico, se llama Tomás Gutiérrez Buenestado, y se van a hacer la presentación. Y el 7 de mayo a las 9 se presentará también el mismo libro en el Rincón de la Galatea. Después tengo por aquí también que la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Écija, pues también en la biblioteca el día 23 estará allí con un stand con libros, publicaciones procedentes de organismos oficiales de la Unión Europea, o sea que es otro punto de información. ¿Sí? ¿Qué más hay? Bueno, pues también hay el miércoles, creo que es el miércoles, en el Teatro Municipal, una obra de teatro a las 8 de la tarde, que ya viene siendo habitual todos los años, realizada por los profesores y alumnas y profesoras del Instituto de la Escuela Oficial de Idiomas, sí. No, sí. No, de Luis Vélez de Guevara. Ah, pues lo del miércoles también hay un teatro de yo los... creo que el miércoles o el jueves, ya no. Pues será el jueves. Bueno, y otra cosa también muy importante, para el domingo 25 de abril en Fuente de Andalucía hay un homenaje de tanto como se van a hacer este año, ya que es el centenario de la vida y obra de Miguel Hernández. En el Paseo San Fernando habrá un recital de poesía y actuación del cantautor Paco Damas, presentando su nuevo trabajo Triste Guerra. Y esto el 25 de abril a las 8 de la tarde en Fuente de Andalucía, en el Paseo San Fernando. Y el domingo 2 de mayo a las 12 de la mañana en Finca El Aguaucho habrá un homenaje con una ofrenda floral y una lectura de manifiesto. En Fuente de Andalucía también. Aquí tenemos el día 22 de abril a las 8 en la Casa de la Juventud. Las jornadas por la Tercera República, unas jornadas comarcales, que habrá una conferencia a cargo del Alejandro Ruiz Huerta, profesor de Derecho de la Universidad de Córdoba, con El corazón de la transición. Que ya hablamos de eso el otro día, que este hombre fue uno de los sobrevivientes de la matanza de Atocha, en 1977. ¿Y lo de Tánatos cómo va, Silvia? Bueno, pues el plazo de los cortometrajes para el Certamen Nacional de Comedia ya ha finalizado, con un total de 150 cortos y 30 para que optan al premio de RTV a Andalucía. Y bueno, ahora mismo lo que nos queda es abierto el plazo de hasta finales de abril del plazo de cortometrajes de la Mancomunidad. Que la verdad que ya tenemos ahora mismo 5 cortos que se han entregado y sabemos que hay en Cañada Rosal, se está terminando, en Fuentes, en La Campana, Así que se están terminando. Además, lo bueno es que están, no solo son cortometrajes organizados en institutos, sino que asociaciones o personas independientes están presentando cortos. Competencia, mucha competencia. Hay competencia. Que lo iremos recordando, pero bueno, lo vamos diciendo. El día 6 de abril, jueves, a las 11 de la mañana, el horario no está... De mayo. El 6 de mayo, a las 11, no está todavía cerrada la hora, pero será 11, 11 y media, se proyectarán todos los cortos que se presentan a la Mancomunidad en el Teatro Municipal por la mañana. Pero también, igual que el año pasado, para que Toñi pueda ir, porque está, ya he visto que ha hecho, no puedo ir. Claro, no, pero hay otra sesión por la noche en la Casa de la Juventud. Esa, la noche me gusta a mí más. Claro, para las personas que trabajan y no pueden ir. Que ya iremos confirmando la hora. Muy ¿vale? bien, muy bien. Y bueno, la gala es el día 30, ¿no? El día 30 de abril tenemos la gala inaugural, que como ya se ha presentado en rueda de prensa, es a beneficio de la Escuela de Terapias Ecuestres. La que le dieron la semana pasada, que comentamos que le habían dado un premio. Un premio. Es una entrada simbólica de 5 euros. Y después la gala de entrega de premios será el 8 de mayo, perdón. ¿Vale? Que es el día que tú te tienes que preparar. para le vamos a dar un premio a Loli, ¿no? De mejor actriz. Bueno, de todas maneras iremos diciendo, a medida que vaya acercándose la fecha, iremos concretando las actividades, personajes del mundo del cine que todavía están por concretar que vengan, pero bueno, iremos. Y además hay una exposición, ¿no? También. Sí. Tenemos una exposición que se inaugura el 30 de mayo, que se llama Reliquias. Del 30 de abril. Perdón, no sé por qué se me ha metido a mí 30 se digo de mayo. Yo, menos mal que está una aquí para rectificar uno y otro. Está cerquita de mi cumpleaños y se inaugura el 30 de abril y se llama Reliquias del Cine Español. Y está hecho por Blas Toro, que es un artista de Archidona. Y la verdad que da una visión muy particular del cine, así que creo que merecerá la pena de ver esta exposición. Yo tengo también otra convocatoria. Segunda fiesta de la primavera de la discapacidad. Organiza la asociación APADISI el 24 de abril a partir de las 12 en el parque infantil, con actuaciones de distintas personas que han pasado por la copla, después por la Escalé, Sheila Jiménez, la Academia de Baile de Amador Díaz, los Cantores del Sur, Selu Vivas, la actuación de baile Isabel León, Laura y la Hungarilla, Suena Sur, Grupo Flamenco, María Arroyo, Azuquica y al baile José Manuel Villaécija. Nada, animamos a que se pasen por ahí por el Parque Infantil a participar de esta fiesta tan bonita. La primavera, ¿no? Sí. Bueno, pues ya nos... Bueno, y el viernes a las 5:30 de la tarde en el Museo Municipal pues se va a inaugurar la exposición de fotografías que ya la podemos admirar, una foto del Club de Fotografías de Pabellón Subois, que nada, que esta semana esperábamos que estuvieran entre nosotros los y las francesas y resulta que por cuestión del espacio aéreo se han quedado en pabellón. Entonces, pues la Asociación de Hermanamiento va a hacer un acto de inauguración simbólico allí, entrañable en el museo. Para ¿el viernes? El viernes a las 5:30 de la tarde. Muy temprano, ¿no? Es una hora que venía bien por otras circunstancias. Bueno, pues nada, si nos están oyendo nuestros amigos y amigas de pabellón, que... Que nos hemos quedado muy tristes porque no han venido, no han podido venir por culpa del volcán. De la nube. De la nube. Venga, un premio al que me diga el nombre del volcán. Sí, ya. Me quedo sin premio. Conclinclon. No lo sé, yo no lo sé. Bueno. Imposible. La próxima semana. La próxima vez lo traemos ensayado. La próxima vez. Teatro, tú comes del teatro rifando el salchichón, el chorizo de la semana pasada. Ya nos vamos a ir. Valle, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Toñi, lo mismo. Vale, esperemos, porque con la de actividades que hay el fin de semana, cuando vamos a descansar, cuando vamos a planchar, tanto cuando cubriarto. Vamos a hacer. Cuando vamos a hacer. Bueno, pues manda a los amigos, eso también está bien. Cena. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Silvia. También adiós, estás muy atareada con Tánatos. Sí, porque de aquí me están esperando para ver cortos, así que salgo pitando. Loli y Ceci, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Después del trabajo que te has dado. Triste, Loli, hoy. El sí, trabajo estoy. Que te has dado con Pabellón. Hombre, resulta que apática. No es una cosa que sea mía sola, sabéis que sí, llevamos el, somos muchas personas las que trabajamos para que esa semana salga bien. Bueno, como soy muy optimista y todas las que me rodeáis también, ya estamos pensando la próxima fecha, o sea que aquí estamos ya con Pabellón. Con a ver el plan cuando... B, con exacto. El plan B. Venga. Hasta la próxima semana, Lola. Venga. Te esperamos también. Y a nuestros oyentes, decirle que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM y también a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com y en nuestro blog que se llama Las Somos Todas, como todo el mundo sabe. Hasta la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos